Teatro en la Noche Paradigmática, con la obra Las Tres Reinas Magas, original de Susana Reyes Guillén. En el papel de Melchora, Carmen Rey. En el papel de Gaspara, Mamen Rey. En el papel de Baltasara, Susana Reyes. Y en el papel de Ángel, Rafael Macho. Dirección, Susana Reyes Guillén. Felices fiestas y próspero año 2022 de parte del equipo de La Noche Paradigmática y de Paradigma Media Andalucía. Mamás y papás, abuelitos y abuelitas, ¿cómo está esta buena gente de Córdoba? ¡Bien! Bueno, pues me presentaré. Yo soy Melchora. Y profesores y profesoras, amigos, todos ya estamos aquí, más contentas que unas castañuelas. ¿Estamos todos con ganas de marcha? También me presentaré. Soy Gaspara. Un saludo muy apretado desde el corazón para todo el mundo. ¿Estáis todos bien y con ganas de fiesta? Pues yo me presento como ellas. Soy Baltasara. Pues ya que todo el mundo está tan contento y nosotras muchísimo más, porque ¿sabéis qué? Hemos elaborado un plan mágico para poder estar hoy aquí. Un plan maravilloso que llevamos preparando desde hace muchos, muchos meses y que nos ha salido perfecto. Yo creo que se lo debemos contar a toda esta buena gente de Córdoba porque es muy divertido y se lo van a pasar muy bien escuchando y participando. Supongo que ya todos habréis adivinado quiénes son nuestros maridos, ¿verdad? ¡Pues claro! Melchor, Gaspar y Baltasar. Ellos son muy famosos porque tienen una misión muy importante: repartir regalos a todos los niños del mundo. Pero, ya llevan 2021 años en este trabajo y claro, están ya un poco mayores y se han dado cuenta de que necesitan ayuda. Nosotras, como ellos, también somos magas y les ayudamos con todos los preparativos. Sí, hay muchos, no os lo podéis ni imaginar, como elegir a los pajes, seleccionar a los camellos, y también con algo tan importante como son las cartas. Claro, que todo eso lo hacemos desde el palacio. Que estábamos en nuestras lejanas tierras de Oriente, allí organizando. Y claro, como somos mujeres sabias y magas, pues nos damos cuenta de todo lo que este trabajo significa. Y chicas, que queríamos darnos una vuelta por el mundo, porque teníamos muchas ganas de conocer a estos niños cordobeses tan maravillosos. Ay, yo no puedo más, lo tengo que contar, compañeras. Veréis, la verdad es que mi Melchor es que está pachucho, porque veréis lo que ocurrió. Sería el mes de octubre, corriendo por el palacio, venga, corre, tropezó y ¡plah! Se le cayó la corona. Y cuando fue a recogerla, se quedó doblado. Sí, como una alcayata y con un dolor. Y cuando los hombres, por muy magos y sabios que sean, se ponen malitos, pues que se vuelven muy quejicas. El mío, mi Gaspar, le ha pisado uno de sus camellos y le ha dejado el pie aplastado como una pizza. ¡Qué casualidad! porque mi marido Baltasar, preparando los papeles, se cortó un poquito el dedo. Y menudo drama. 40 metros de venda y 3 rollos de esparadrapo. Vamos, que más que un rey mago parecía una momia egipcia. Total, que los 3 se han quedado en palacio recuperándose de sus lesiones para que la noche del 5 de enero, que está a puntito de llegar, todo esté preparado y os puedan dejar vuestros regalitos en las casas. Preparando la ruta para el reparto y organizando a los pajes reales. Y nosotras hemos tomado la iniciativa y aquí tenemos una decisión. Y haciendo magia, ¡ay, mira mi bola de cristal, qué bonita! Y poniéndose en el corazón y la cabeza a funcionar, buscamos el mejor sitio para venir a ver a los niños. Total, que una tarde que estamos merendando las 3 juntas, se nos ocurrió buscar en los mapas y en esa herramienta tan buena y tan rápida que tenéis ahora, que se llama compañeras, ¿cómo era? Internet, algo así era, sí. Gaspara, ¿cómo era? Internet. Ah, bien, ¿no? Bien, sí. Internet. Y realizamos un sortilegio que nos quedó muy, muy chulo y os lo vamos a enseñar. Hay que acompañar cada frase y cada movimiento con lo que diga nuestra amiga Melchora, con un movimiento muy divertido. Sí, sí. Además, así nos movemos y nos ponemos en forma. Preparadas y preparados, repetid conmigo este sortilegio. Con ramas verdes de olivo. Con ramas verdes de olivo. Con aroma de romero. Con aroma de romero. Agua del río grande. Y con las nubes de los cielos. Con las nubes de los cielos. Vamos a buscar el sitio más bonito de la tierra, con la gente más hermosa, y celebrar una fiesta. Es el momento más tierno. Y ahora, a comer y a bailar, cantar juntos, reír juntos y sentir la Navidad. Flores y mazapanes, villancicos y juguetes, que nos guíe nuestra estrella a este lugar tan alegre. Y este lugar tan alegre es la bella ciudad de Córdoba. Sois el lugar elegido por la estrella y por la magia de la Navidad. Y porque nos han dicho que los mejores pestiños, los mejores roscones y los mejores dulces se hacen aquí. Y yo tengo un hambre. ¡Ay, Baltasara! ¡No empecemos! ¡Déjalo de comer para luego! Sí, ya te tengo dicho que después de Navidad tenemos que empezar la Operación Bikini. ¿Operación Bikini? Pero después de comernos el roscón, por favor, ¿eh? Antes no. Bueno, como estos niños y estas niñas, creo que tienen que saber algunos de los secretos de los Reyes Magos. Os vamos a contar alguna cosilla muy, pero que muy interesante. Eso, que los niños entienden muy bien lo que es la magia. Y más, los niños de Córdoba, que son súper inteligentes. Creo que debemos explicar desde el principio cuál es nuestro trabajo. Sí, sí. Todo empezó hace ya más de 2000 años, sí. Nuestros maridos, que eran unos científicos muy estudiosos, vieron en el cielo algo maravilloso. Una estrella más brillante que ninguna hubieran visto. Grande, especial, con una luz fantástica que desprendía un calorcito muy agradable. Y mi Baltasar estudió que la estrella emitía un sonido. Una música que nunca antes habían oído. Una música que llenaba los corazones de alegría. Ellos, que son magos y muy, muy, pero que muy sabios, empezaron a hablar. Bueno, empezaron a hablar, pero mandándose palomas mensajeras. Uf, todo el día paloma para arriba, paloma para abajo. Bueno, ellos lo que pretendían en realidad era descifrar aquel misterio. Así que decidieron quedar un día en el desierto de Egipto, en un cruce de caminos. Eran muchas maravillas juntas y muchas palomas para allá y para acá. La luz, el calor y el sonido que llenaban todo de paz era algo extraño y diferente. Menos mal que se reunieron los tres, porque mi palacio estaba de cagaditas de paloma. Los tres, con su ciencia y con nuestro consejo, decidieron seguir a la estrella a ver a dónde les dirigía. Y así emprendieron su viaje. Cada uno, por supuesto, salió de su tierra. Mi Melchor salió desde la India. Él conocía muchas cosas sobre las estrellas. Está especializado en el estudio del sol. ¡Es un gran experto! Gaspar, que es el más guapetón de los tres, vivía en Persia, que es una tierra de mucha ciencia y cultura, y era muy experto en las nubes del cielo, sus formas y cómo se mueven. Mi rey Baltasar es un gran experto en la tierra, las montañas y los caminos, y es un viajero y observador de la naturaleza. Viene de Etiopía, de África. Vamos a ver si recordáis qué estudiaba Melchor. ¡Claro! ¡El sol! ¡Eso es! ¡El sol! ¿Y Gaspar? ¿Quién se acuerda? Las nubes y el cielo. ¿Y el africano Baltasar? ¿Quién se acuerda de lo que estudiaba? La tierra. Todo esto es muy importante para explicar nuestra historia. A ver, ¿quién me sabe decir qué regalos llevaban los tres reyes magos al niño Jesús? Estos niños seguro que lo saben. A ver, ¿qué llevaron los reyes al portal de Belén? Venga, tenemos que intentar hacerlo todos a coro y muy alto. A ver, chicas. Oro, incienso y mirra. Pues eso, Melchor llevó oro, dorado y valioso como la luz del sol. Y Gaspar llevó incienso que sube como las nubes por el aire y huele fenomenal. Y Baltasar entregó la mirra, que es una medicina que sale de un árbol. Eso sí, cada uno llevó lo que nosotras les habíamos preparado. Es verdad, en unos cofres preciosísimos. Porque nosotras siempre estamos echándoles una mano. Y así comenzaron su viaje, siguiendo a la estrella y haciendo un mapa. Y anotando todo lo que se les pasaba en el viaje. Llevaban un diario. Y una noche, esperad, que os vamos a representar lo que pasó. A ver, vamos a ver, si tienes la grabación por ahí. A ver, venga. Señores magos de Oriente, ¿están ustedes ahí? Sí, cabalgando por el desierto. Pero nos bajamos mejor. Sí. ¿Esto qué es? Mejor. Vamos a bajarnos, porque entre tanto trote a descabalgar. A ver, ese relincho. ¡Ay, este caballo! Pues atentos a este sueño, que es un mensaje importante. Ha ocurrido un gran prodigio que ahora voy a contarles. Vale, pero dinos quién eres. Perdón, vaya despiste. Soy un ángel de los cielos y les pido que a Belén vayan ustedes corriendo. ¿Corriendo? ¿Y por qué tanta prisa? Hay que correr. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ha nacido un niño que Jesús se llamará. Y que va a traer al mundo amor, alegría y paz. ¡Qué bonito! Así que, señores, vayan, que esta es la maravilla. Ustedes serán los primeros que saluden a María. ¿A María? ¿Esa quién es? No sé, pero hay que tomar nota. Vamos a preguntar por la señora María. María, su madre hermosa y su padre San José, en un portal chiquitito entre una mula y un buey. ¿Cuánta gente? No vamos a caber. Llegarán muchos pastores y con mucha algarabía cantarán los angelitos. Fiesta de luz y alegría. Pues venga, vamos a los camellos otra vez. Señores reyes queridos, esto es un misterio grande. Y no le cuenten a Herodes esta ruta ni el viaje. No, vale. No veremos nada. Calladitos. Sí. Oiga, ¿y con quién hemos hablado? Uy, toc, toc, toc. ¿Hoy? ¿Ya no se habla? Se ha cortado. ¿Esto qué es? ¿Hola? Ese, se ha quedado sin batería en el móvil, seguro. No sé, la cobertura del cielo está cada vez peor, ¿eh? Sí, sí, está muy mal esto, ¿eh? Así llegaron a Belén. Pero claro, se encontraron allí con un gran atasco. Aquello parecía un domingo de mercadillo. Todo el mundo contento. Y la estrella y su magia iluminaron los corazones y hubo grandes prodigios. ¡Uy, ya te digo! Los peces empezaron a beber agua del río y cantaba la gente. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben... ¿Os la sabéis? Sí, sí, sí, sí. Y una burra se presentó en Belén cargada de chocolate. Eso sí que fue magia de la buena, porque el chocolate no se conocía aún. ¿Cómo era la canción? Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate. Y lo mejor es que todos esperaban a nuestros maridos cantando: ya vienen los Reyes Magos. Ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Bueno, bueno. Y un pastor se empeñó en darle al niño madroños. Pero bueno, ¿cómo le vas a dar al niño Jesús madroños? Que se nos va a emborrachar. Y la señora María lavando pañales y teniéndolos en el romero. Las madres cuidando a los bebés, que aún faltaban algunos siglos para los dodotis. Y las campanas se pusieron a repicar, campana sobre campana, y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Pero ¿cómo se va a dormir el niño con tantísimo jaleo? Así que todo el mundo estaba contento y estaban calentitos por la estrella y el portal y los caminos. ¡Uf! ¡Estaban abarrotados! ¿Cómo estaban? ¡Abarrotados! Pero si se presentó hasta un tamborilero. Y como el niño Jesús estaba para dormirse, pues le dijeron que tocara muy bajito. Pero no veas la noche que dio el niño del tambor. En fin, niños, que nuestros maridos entregaron sus regalos a María y a José y se quedaron encantaditos con el bebé. Se pusieron a hacerle mimitos. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. ¡Ay, que te como la cara! Como ya hemos dicho, Melchor llevó oro porque era el símbolo del sol. Sabía que aquel niño que había nacido era un rey, pero un rey de la paz. Gaspar llevó incienso como símbolo del cielo y porque el portal necesitaba un ambientador, que la mula y el buey, pues eso, que había que poner un poco de aroma divino. Y Baltasar dejó la mirra, que es una medicina maravillosa, para cuando el niño la necesitara. En ese momento ocurrió una cosa mágica. La estrella empezó a dejar caer su estela de luz y de calor. ¡Qué bonito! Nuestros tres maridos recibieron una ducha de magia que después de tantos días de viaje, pues que le vino muy bien. Y los tres se quedaron en sus mentes y sus cuerpos con una misión para toda la vida. Y esto va para todos los niños y todas las niñas que se han portado bien. Es decir, todos. Yo creo que sí, ¿verdad? Y más en este año que llevamos. Y esa es la gran misión que los magos van cumpliendo. Llevar regalos y paz a todos los niños buenos. ¡Uy, qué aventura! Sí, sí, ya, uy, qué alegría. Sí, sí. Bueno, pues por eso todas las navidades hay que escribir la carta con los deseos que tengáis. Eso sí, utilizad buena letra, porque hay algunas cartas que... Hay que limpiar los zapatos y dejarlos junto al Belén, o debajo del árbol. O bueno, si os huelen un poquito los pies, mejor dejarlo en la ventana o en el balcón. Y si dejáis algo de leche calentita o unos dulces para los reyes y los pajes, pues estupendo. Por favor, de alcohol nada, que los reyes llegan al día siguiente haciendo eses y hablando raro, raro, raro. ¡Oh, cómo llega mi Baltasar! Chicas, importante decirle a todas las niñas y a todos los niños que escriban algo pidiendo para otros niños y otras niñas pues que no tienen tanta suerte como ellos, porque nuestros maridos valoran mucho el compartir. Que los buenos deseos, o lo que ahora se llama el buen rollo, es muy poderoso y siempre termina ganando el espíritu navideño. Y por el carbón, no os preocupéis, que ya no dejamos carbón. Como contamina mucho, pues no. Ahora al que se porta mal, le dejamos una placa solar, porque somos reyes magos pero ecologistas. Niños y niñas, muchachos y muchachas, mamás y papás, abuelitas y abuelitos, como tenemos que seguir nuestro viaje hacia otro lugar, vamos a ir despidiéndonos con una canción para que continúe la fiesta. Y vamos a cantar una rumba, por eso de que estamos en Andalucía, tierra de arte y de talento. Sí, sí, sí, por favor, una rumbita. Si todo el mundo recuerda la canción del Probe Miguel, pues nosotras tenemos una versión nueva, pero nos tienen que ayudar con el estribillo y seguro que se os va a quedar dentro de la mente y no vais a poder dejar de cantarla en todo el año. Venga, para cantar todos juntos tenemos que acordarnos de el estribillo. ¿Cómo era, chicas? Tra la la la la la, feliz Navidad. Tra la la la la la, feliz Navidad. Oye, yo compañera, sí, y porque el ángel es verdad. Se une porque es verdad. Una voz, no, una voz potente. Venga, una, dos y tres. Tra la la la la la, feliz Navidad. Cuando voy caminando por el barrio, me preguntan si vienen ya los reyes. Cuando voy caminando por el barrio, me preguntan si vienen ya los reyes. Yo digo que mejor vienen las reinas y traen alegría a los churumbeles. Yo digo que mejor vienen las reinas y traen alegría a los churumbeles. Es bonita la estrella de Belén y luce para todos los chavales. Es bonita la estrella de Belén y luce para todos los chavales. Tra la la la la la, feliz Navidad. Tra la la la la la, feliz Navidad. Me comenta el barrio muy bonito, es verdad que tienen mucha razón. Me comentan el barrio muy bonito, es verdad y tiene mucha razón, porque toda su gente muy hermosa y tiene muy abierto el corazón, porque toda la gente muy hermosa y tiene muy abierto el corazón. Es bonita la estrella de Belén y luce para todos los chavales. Es bonita la estrella de Belén y luce para todos los chavales. La la la la la la, la la la la la. La la la la la la, la la la la la. Hasta aquí ha llegado la reina magas a dejar alegría e ilusión. Hasta aquí ha llegado la reina magas a dejar alegría e ilusión. Y nos vamos a ir con vuestras cartas, todas las peticiones al buzón. Y nos vamos a ir con vuestras cartas, todas las peticiones al buzón. Es bonita la estrella de Belén y luce para todos los chavales. Es bonita la estrella de Belén y luce para todos los chavales. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la. Thank you.